misión de intoxicar el agua que te has de tomar. Contaminé toda la red, te puse en la posición determinada por los sabios del consejo. Volver, descaminar mis pasos.